Traidor, dedicado con cariño a todo el Valle del Mantaro. Para Producciones Musical Dalma, canta Aide Raimundo. Escuchen, amigos, con una atención, aquí tengo un buen de gran corazón. Puede ser que rindo de gran condonor, bailaremos, gozaremos también con este amigo y el de 92. Todos muy contentos recibamos también, porque este amigo y el de 92. Ahora bailaremos, gozaremos también con este amigo y el de 92. Todos muy contentos recibamos también, porque este amigo y el de